Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Recordemos que las tempestades de la vida son inevitables. Sin excepción, a toda persona le toca atravesar por vaivenes. La vida de ordinario transcurre con sus dificultades en el trabajo, en la salud, en la enfermedad, en las jugadas sucias que nos hacen, en los amigos, en la fidelidad prometida, en la educación de los hijos, en las zonas no maduras de nuestra personalidad que descubrimos, en los imprevistos que nos sobresaltan. Cuando leemos la escena evangélica del acontecimiento protagonizado por Jesús de la tempestad calmada en el lago, no podemos quedarnos en una lectura mágica, sino que es necesario profundizar en la sabiduría. Que no nos suceda como aquellos tres turistas que decidieron un día visitar la famosa cueva de la sabiduría y de la vida. Hicieron grandes preparativos para el viaje. Cuando al final llegaron a la cueva, un vigilante guardaba la entrada. Antes de ingresar, tenían que contestar solo una pregunta, y un buen guía los acompañaría por las profundas regiones de la cueva de la sabiduría y de la vida. La pregunta era sencilla: ¿hasta dónde quieren adentrarse en la cueva? Los tres viajeros consultaron entre sí y dijeron: no queremos adentrarnos mucho, un poquito, para poder decir que la hemos visitado. El vigilante llamó a un guía que los acompañó y a los pocos minutos los vio marchar del lugar. A cualquiera de nosotros nos puede suceder que nos quedemos solo en lo milagrero de los relatos bíblicos. Sin embargo, es necesario adentrarse en la verdadera sabiduría para captar el mensaje. En la tempestad calmada del Evangelio existe un mensaje cristológico. El maestro lo realiza para suscitar y confirmar la fe de sus discípulos en él. Les dice: ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? A la fe se orienta el hecho, como se apunta de nuevo en la pregunta final de los discípulos: ¿quién es este que hasta el viento y las aguas le obedecen? Se manifiesta que este es Dios. El milagro es un signo de la divinidad de Jesús, quien se revela como la encarnación del Dios bíblico que domina los elementos hostiles de la naturaleza. Es necesario hacer también una lectura eclesial pensando en que vos y yo, que somos parte de la Iglesia y permanecemos siempre como una barca zarandeada por la tempestad en el mar agitado. Jesús va con nosotros. Aunque a ratos no captemos los signos de su presencia por el Espíritu y creamos que Dios se estea dejándonos solos ante el peligro, en la actitud de los discípulos reflexionamos que, debido a nuestra poca fe, a veces nos ponemos nerviosos, pero Jesús no falla. Él guía siempre a su Iglesia, lo mismo en tiempo de calma que de crisis y adversidad. Cristo lo prometió y lo cumple: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. En algunos momentos nos visita el dolor, como a Job ese hombre tan probado del Antiguo Testamento, cuando triunfa el mal y se oscurecen los valores, cuando sufrimos injustamente, cuando la pobreza, la desgracia o la muerte hacen acto de presencia en nuestra vida, cuando nos duele el silencio de Dios, que parece estar haciendo una siesta como Jesús en la barca, surgen muchas dudas. ¿Por qué han de sufrir los inocentes? ¿Por qué muere un joven? ¿Por qué progresan individuos sin conciencia mientras gente honrada pasa necesidad y pobreza? ¿Por qué la guerra y el hambre en el mundo? ¿Por qué la insolidaridad y el distanciamiento cada vez mayor entre países ricos y pobres? ¿Por qué la paulatina destrucción de la naturaleza? ¿Por qué el cáncer y el SIDA? ¿Por qué, en fin, tanto sufrimiento en la tierra? ¿Para qué tenemos fe?, a veces nos preguntamos. En el Antiguo Testamento, Dios habla a Job. Lo hace desde su tempestad. Le revela la trascendencia de su ser y de sus designios, que el hombre ha de acatar con fe. No es el estilo de Dios intervenir directa y milagrosamente contra la maldad de los equivocados. Aún sin aprobar el mal, respeta la libertad que le dio al hombre y deja actuar a las causas segundas. Pero no perdamos la fe. Dios sabe lo que hace y el tiempo es suyo, así como la justicia. Nuestro esfuerzo por serle fieles, el mérito de la virtud y del amor a los hermanos, no se pierden. Dios anota en su libro nuestra vida errante y recoge en su odre nuestras lágrimas para premiarlas largamente. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.